Ejercicio P0406. Valor actual de una geométrica. Dice así. Calcular el valor actual de una renta variable en progresión geométrica pospagable de términos trimestrales. El primero de importe 1.000 euros, que experimentan incrementos acumulados del 5% trimestral. La duración es de 10 años y se valora al 6% nominal anual. Lo primero que hay que hacer es la representación gráfica. Es una renta pospagable, empezamos en el instante 1 con 1.000 euros. En 2 hay que poner 1.000 por 1.05, porque hay incrementos acumulados del 5%. Como estoy trabajando en trimestres, la última cuantía vence en el trimestre 40 y será de importe 1.000 por 1.05 elevado a la 39. Voy a trabajar con el I4 del 1,5%. Porque nos han hablado de un 6% nominal anual. El valor actual lo vamos a obtener aplicando la fórmula del valor actual de una renta variable en progresión geométrica. Es una A de CQNI. Sustituyo valores y me quedará una A de valor actual de 1000, punto y coma, 1.05, 40 trimestres al 1,5 trimestral. Primera cuestión, ¿qué fórmula aplico? ¿La del caso general o la del caso particular? Pues eso se sabe porque 1 más i es 1.015. Y eso es distinto de q, que es 1.05. Como son distintos, estoy en el caso general. Y por lo tanto, la fórmula que tengo que aplicar es c, que son 1.000 euros, por una fracción, donde el numerador es 1 menos paréntesis q, que es 1.05, partido de 1 más i, que es 1.015, cierra paréntesis, elevado a n, que son 40, y todo ello dividido entre el denominador, que es 1 más i menos q, que es 1 más 0,015 menos 1.05. Lo aplicas en la calculadora y al final obtienes el valor actual. El valor actual, en este caso, ha resultado ser 82.310,87. Ese sería el valor actual que sale. Bueno, pues el problema ya está visto, no tiene mucho más.